Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Ver adolescentes cargando un bebé en brazos es cada vez más cuestionado. A propósito del 11 de julio, Día Mundial de la Población, un día creado para reflexionar y actuar por su urgencia en oportunidades y beneficios del progreso social y económico, crear mejores condiciones que beneficien a la población en cuanto a seguridad, calidad de vida y oportunidades para el avance de nuestras sociedades. Un tema relevante es el embarazo precoz o adolescente. Este año, el objetivo es invertir en las adolescentes. ¿Y cómo lograrlo? Bien, pues hablando con ellos, las y los jóvenes, de sus derechos sexuales y reproductivos. El embarazo adolescente corta el futuro de las niñas en su mayoría, ya que no existen políticas públicas que permitan reinsertar a estos jóvenes al sistema educativo. Por eso, hoy hablaremos sobre hablar sin tapujos, receta contra embarazos adolescentes. ¿Y qué pasa con los embarazos no deseados o no planeados? Por lo general, como resultado, mujeres jefas de hogar. De los 31.8 millones de hogares mexicanos, el 27.6% tiene una jefatura femenina. Esto indica que 8.7 millones de hogares en el país están encabezados por una mujer. Datos duros que reveló recientemente una encuesta en México. ¿Y cuáles son los problemas que trae consigo esta situación? Lo hemos dicho hace un momento. El problema económico, la falta de oportunidades y por ende la educación trunca. Afectaciones en la salud. Por eso hablaremos hoy sobre jefatura femenina en 8.7 millones de hogares mexicanos. Y es conocido dentro de las campañas contra la violencia contra las mujeres, en específico el acoso sexual, el uso del silbato de emergencia. Dado el incremento de situaciones violentas en calles, lugares públicos e universidades, no cuentan con estadísticas. Esto no demuestra su eficacia. Parece ser que hay más desventajas que ventajas. Una de ellas es precisamente la falta de seguimiento a esta estrategia. Al parecer, esta medida es más bien usada como una respuesta inmediata, políticamente correcta, a la presión ciudadana de violencia contra las mujeres. Por eso hablaremos sobre países con silbato antiacoso sin estadísticas de impacto. Y cada día observamos más detalladamente la manipulación y los estereotipos que manejan la publicidad en medios. A veces son muy obvios y causan mayor molestia. Ecologistas en Acción otorga desde el 2008 los premios Sombra a los peores anuncios del año por transmitir valores sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas y que hacen pasar productos como ecológicos sin serlo. Hoy conoceremos más sobre esto en Ecologistas en Acción premia a las peores publicidades por sexismo, xenofobia y comportamiento insolidario. Y en el área de las TICs tenemos las apps que empoderan salud sexual, disminución de la mortalidad materna y respuestas a preguntas que nadie se anima a hacer cara a cara. Hablaremos sobre apps inteligentes, mujeres empoderadas. Y espero que nos alcance el tiempo para saber más sobre la Universidad Feminista de Verano en Montreal, que se está llevando a cabo del 6 al 15 de julio. Todo esto además de nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana Radio CIMAC, CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Austroberta Casales, madre de Verónica Razo Casales, una mujer acusada de secuestro, denunció que su hija fue torturada sexualmente para inculparse y que desde hace 5 años y 26 días permanece en prisión en espera de sentencia. El 8 de junio de 2011, la joven fue detenida y torturada sexualmente por la Policía Federal en la Ciudad de México. Ante la injusticia, en 2014, Austroberta se unió a la campaña Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, impulsada por 11 sobrevivientes de los operativos policíacos de 2006 en Atenco, Estado de México, y este año dio su testimonio para el reciente informe que hizo la organización Amnistía Internacional sobre tortura hacia mujeres. El Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio presentaron un amicus curiae que son argumentos jurídicos de expertas y expertos a la jueza Ana Concepción Gutiérrez Pereira del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Campeche para evitar que una sobreviviente de feminicidio se desista de la denuncia. En entrevista telefónica con CIMAC Noticias, Argentina Casanova Mendoza, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, señaló que los argumentos jurídicos especializados que se presentaron están basados en la perspectiva de género, a fin de que la jueza tome en cuenta que el caso de Jason, víctima de violencia extrema, es de interés público, de alto impacto social y que debe ser juzgado, porque la violencia feminicida afecta a todas las mujeres. En punto de las 8 de la mañana de este martes 5 de julio, inició en las estaciones Valderas, Pino Suárez, Hidalgo, Guerrero, Chapultepec y Pantitlán del sistema de transporte colectivo Metro la entrega de 15.000 silbatos, una herramienta preventiva y disuasiva que el gobierno de la Ciudad de México pone a tu disposición para actuar en casos de agresiones sexuales en el transporte público, según se lee en los folletos morados y rosas que se entregan junto al silbato. Aunque esta herramienta forma parte de la estrategia 30-100 contra la violencia y a las mujeres en el transporte y los espacios públicos que inició el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera tras una mega marcha de mujeres contra las violencias machistas el pasado 24 de abril, la palabra acoso y abuso sexual, violencia contra las mujeres, hostigamiento, patriarcado, machismo o misoginia permanecieron completamente ausentes de la propaganda que se exhibió. La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa para modificar 2 artículos del Código Penal Federal a fin de permitir la interrupción legal del embarazo cuando esté en riesgo la salud de la mujer y no solo su vida. Previo a la discusión la semana pasada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del proyecto elaborado por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que consideraba discriminatorio el Código Penal Federal porque impide el aborto legal cuando está en riesgo la salud de la mujer, la senadora presentó una iniciativa para reformar al menos 2 de los 3 artículos del código referentes al aborto. En concreto, los artículos que propuso reformar son el 333 del Código Penal Federal, que actualmente establece que no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Palasan, shiktubin tokolkin. Konash palasan, shiktubin tokolkin. Eja ti wakol, bejin wakol ti tampal. Eja ti wakol, bejin wakol ti tampal. Konash palasan. Shiktubin tokolkin, konash palasan, shiktubin tokolkin. kores kores palesem Shik tu bin yo kolkin kores palesem Shik tu bin yo kolkin Letun te chus mak holal Yantuk ina wok ostik Letun te chus mak holal Yantuk ina wok ostik Kones kones palesem Shik tu bin yo kolkin Kones kones palesem Shik tu bin yo kolkin Hablar sin tapujos. Receta contra embarazos adolescentes. Fabiana Fraisinet, IPS. En un lenguaje directo, un video argentino explica a los adolescentes cómo vivir el sexo con placer y al mismo tiempo con cuidado. Una campaña sin tabúes muy necesaria en los países de América Latina, donde una de cada cinco mujeres son madres antes de los 19 años. Para que el sexo funcione bien, las dos personas tienen que tener ganas, y eso significa tanto estar seguro de querer hacerlo como de estar de humor, o sea, estar calientes, dice la psicóloga Cecilia Zaya, autora del video Hablemos de Sexo, divulgado en redes sociales y destinado a adolescentes y preadolescentes. La pieza, producida por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, integró la campaña Hazte el test de no embarazo y fue también distribuido a adolescentes para que sepan cómo tomar decisiones libres e informadas acerca de ser madres y padres. Durante la campaña se entregó a las y los adolescentes una caja similar a la de los tests de embarazo, con información sobre el embarazo en la adolescencia y los mitos sobre cómo sucede, así como un preservativo y una explicación de cómo usarlo, detalló a IPS la presidenta del FEIM, Mabel Blanco. La campaña se difundió por YouTube y otras redes sociales con mensajes directos y el lenguaje propio de los adolescentes. Esto permitió llegar a un gran grupo de adolescentes de 14 a 18 años, grupo al que habitualmente es difícil llegar en campañas de este tipo, subrayó. Según FEIM en Argentina, diariamente nacen 300 niños de una madre menor de 19 años, equivalente al 15% de todos los nacimientos. Este porcentaje muestra una tendencia ascendente sostenida a lo largo de los últimos 10 a 15 años, y además aumentaron los de menores de 15 años, o sea, unas niñas, lamentó. El caso argentino es un ejemplo de lo que sucede en el resto de América Latina, la segunda región del mundo en tasa de fecundidad en adolescentes después de África subsahariana, con 76 hijos vivos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años, según datos de agencias de las Naciones Unidas. Justamente para llamar la atención sobre este problema y, en general, sobre la necesidad de promover medidas para un desarrollo en condiciones de igualdad para ellas. Este año, el Día Mundial de la Población, que se celebra el 11 de julio, tiene como tema el de la inversión en las niñas adolescentes. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas, UNFEPA, precisa que una de cada cinco mujeres del cono suramericano, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, será madre antes de terminar la adolescencia, en un área donde más de 1.2 millones de los nacimientos anuales son de madres adolescentes. El embarazo y la maternidad temprana pueden traer complicaciones para la salud de la madre y el bebé, como también impactos negativos en los cursos de vida de las y los adolescentes, puntualiza un informe de UNFEPA sobre fecundidad y maternidad en el Cono Sur. Añade que cuando el embarazo no ha sido planificado es una clara manifestación de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y, por ende, de sus derechos humanos. En entrevista con IPS, Alma Virginia Camacho Huber, asesora de salud sexual y reproductiva para América Latina y el Caribe de UNFEPA, señaló que el embarazo adolescente tiene implicaciones a nivel individual, como la mortalidad materna, asociada, entre otros factores, a los riesgos derivados de los abortos inseguros. También multiplica la prematurez y el bajo peso de los hijos al nacer, en particular de madres menores de 15 años. En el caso de los sistemas de salud, el costo de la atención de embarazo, parto, posparto y cuidados de recién nacido es muy superior al costo de las intervenciones de promoción y prevención del embarazo. Para la sociedad en su conjunto y desde la perspectiva estrictamente económica, la maternidad temprana en aquellos países donde existe el dividendo demográfico representa una pérdida acelerada del dividendo demográfico, planteó la especialista desde la sede regional del UNFEPA en la ciudad de Panamá. Eso porque en lugar de incrementar la productividad de la economía por contar con una proporción mayor de población económicamente activa, en la medida en que aumenta la maternidad temprana, aumenta rápidamente la tasa de dependencia, es decir, la proporción de población que no es económicamente activa y requiere de gastos asistenciales, familiares y sociales, destacó. En cuanto a la educación, el estudio sobre el Cono Sur muestra que el abandono escolar precede al embarazo. Por lo tanto, mantener las niñas y niños en el sistema educativo o reinsertarlos sería una intervención efectiva para la prevención del embarazo adolescente. Asimismo, generar condiciones en el sistema educativo para asegurar la continuidad educativa en las adolescentes madres o embarazadas sería otra intervención de impacto, consideró Camacho Huebner. A su juicio, el embarazo y la maternidad adolescente es un tema de inequidad que afecta principalmente a las mujeres de los estratos socialmente más vulnerables. Son, de esta manera, las adolescentes en situación de pobreza con menor educación, quienes viven en regiones geográficas menos aventajadas, quienes son más proclives a ser madres adolescentes, dijo. Además, el hecho de ser madres a edades tempranas refuerza dichos condicionamientos, reforzando las desigualdades en las que las adolescentes madres y no madres transitan la transición a la adultez, precisó. La principal consecuencia del embarazo es la interrupción de la escolaridad, aunque en muchos casos ya la han abandonado al momento de embarazarse, pero no la retoman luego por el cuidado del hijo, acotó por su parte Bianco. Esto genera entonces un futuro más pobre, ya que son chicas que tendrán acceso a trabajos de menor salario y podrán contribuir en menor medida al desarrollo del país. En lo personal, deben posponer su vida adolescente de salir con amigas, amigos, ir a bailar, otras actividades propias de la adolescencia, consideró. Es por eso que para Federico Tobar, también asesor regional de UNFEPA, además de fortalecer la oferta de servicios de salud educativos y de asistencia social, hay que invertir en promover la demanda con intervenciones que incentiven a las y los jóvenes a construir un proyecto de vida sostenido. Esto involucra incorporar tanto incentivos económicos como reconocimientos simbólicos y hasta apoyos concretos a las adolescentes que ya son madres con el cuidado de los hijos, que les permita terminar la escuela, evitar la maternidad repetida, que es alta en los países, especificó AIPS. Entre otras experiencias positivas, Tobar mencionó la iniciativa uruguaya de Jóvenes en Red, que incluye intervenciones de reinserción escolar, laboral y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Me parece importante invertir en la educación de las mujeres adolescentes, que incluye la educación sexual integral y que puedan decidir si quieren o no tener hijos. El tema no es acabar con el embarazo en la adolescencia, pero sí que sea elegido, que no ocurra por accidente, destacó Bianco. Villagas, Tillapa, Quiruti. kikigapa tiyapa naso ruluiti vidu tiyagas tiyapa kiruti kigapa tiyapa naso ruluiti vidu. Para que hice la shigune, vio a Virginia gunecha huiga, gunine vena, cuya de shaiga, vele cruma undani, via y dubimaca, gunine vena, cuya de shaiga, vele cruma undani, via y dubimaca. Negira tu ruyala, rului kiriza, masecha huiga, jige la gira, makisu yula, rului kiriza, azecha huiga, jige la gira, makisu yula. En Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Países con silbato antiacoso, sin estadísticas de impacto. Cristina Acuña Reder, CIMAC Noticias. Países como Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, que han utilizado el silbato como medida de seguridad para prevenir la violencia callejera, incluido el acoso sexual, no cuentan con estadísticas que demuestren su eficacia. En un análisis hecho por CIMAC Noticias en varios sitios web del gobierno de Estados Unidos y organizaciones canadienses y sudafricanas para la mujer, se detectó que, aunque es verdad que los silbatos son utilizados como una medida de seguridad en esos países, no existen estadísticas de su eficacia de protección a las mujeres. De acuerdo a la página web del Departamento de Educación de Estados Unidos, esta medida se implementó en muchas universidades, donde, además de repartir el silbato, se dan pláticas y talleres. La medida anterior obedece a la ley federal Clery Act, llamada así por el caso de Jane Clery, violada en su cuarto de la Universidad Lake University en 1986, y cuyo caso fue llevado a la capital, donde el Congreso aprobó la ley que mandata a las universidades reportar y combatir el crimen en sus campos universitarios. Sin embargo, ClaryCenter.org, la página web de la organización que promovió la ley, donde se hacen públicas guías, documentos y videos educativos acerca de la seguridad universitaria, no hace ninguna mención sobre los silbatos de seguridad. En Canadá, pese a que las universidades recomiendan el uso del silbato para prevenir el abuso sexual, un artículo publicado en la página web del Centro Canadiense para Sobrevivientes de Violación Sexual, Mujeres contra la Violencia contra Mujeres, WABAW por sus siglas en inglés, señala que las desventajas son muchas. Una voluntaria de este centro llamada Isabela detalló que el único beneficio de este silbato es poder hacer un ruido muy alto para llamar la atención del público y obtener ayuda. La eficacia del silbato es dudosa. Se tiene que tener directamente a la mano a todas horas y llevarlo con el temor de que en cualquier momento puede ser asaltada sexualmente por alguien en el campo universitario. Y agregó que técnicas como estas sirven como pretextos para culpar a las mujeres de exponerse a la violencia sexual. En 2012, otro grupo contra la violencia femenina en Canadá, la Fundación de Mujeres Canadienses, CWF, organización comprometida a detener la violencia, erradicar la pobreza y defender la autonomía de las niñas y mujeres, acaparó la atención del público por presentar un silbato antiacoso en un anuncio de sensibilización llamado It's a Girl, es una niña, disponible en YouTube. En él se muestra la desconcertada reacción de una embarazada a quien la abuela de su futura hija le regaló un silbato antiacoso. La escena finalizó con el mensaje: una de cada dos niñas creciendo en Canadá será abusada física o sexualmente. Al contrario, en Sudáfrica, país con los índices de violación más altos del mundo, 150 violaciones denunciadas por día, según el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero, o SAC, por sus siglas en inglés, sí existe una campaña centrada en el uso del silbato para prevenir la violación sexual. De acuerdo a su página web, whistle.co.za, Blow the Whistle, Sopla el Silbato, es una iniciativa formada en el 2014 por una empresa hotelera llamada Legacy Group. Las estadísticas presentadas por la organización dicen que una de cada tres mujeres en Sudáfrica es violada o abusada antes de cumplir 18 años de edad. Blow the Whistle tiene como objetivo dar a las mujeres y los niños las plataformas que necesitan para sentirse seguros en Sudáfrica. Aparte de silbatos de moda y una aplicación móvil, la iniciativa quiere asegurarse de que las mujeres nunca se sientan solas, explica su página web, pero tampoco cuenta con estadísticas que muestren la eficacia de la medida. La periodista investigadora y activista de la violencia sexual en África, Michael Solom, señaló en una entrevista en el portal de noticias locales en Sudáfrica, llamada IOL, su escepticismo sobre la sinceridad de la campaña. No tenemos modo de saber si ciertas estadísticas son exageradas, solo sabemos que los números usados por la organización no son generalmente aceptados y que no investigaron el asunto con suficiente profundidad para que su campaña sea algo más que una farsa oportunista por el mes de la mujer. El pasado 25 de mayo, en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó su estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres, donde, entre otras acciones, entregó algunos silbatos para que las víctimas de acoso sexual avisen de posibles delitos. La medida fue implementada luego de que varias decenas de organizaciones feministas se manifestaron en una marcha en contra del acoso sexual que se ha incrementado en la ciudad, tanto en la calle como en el transporte público. Cuando vayas por el mar, cuando dejes de contar de la arena sus granitos, cuando el sol al caminar se desmaye de viejito, no te dejaré de amar, la la la la la la la. Dejaré de amar, pues bien sabes que te quiero. Cuando dejes de contar en la gloria sus luceros, cuando dejen de brillar las estrellas en el cielo, no te dejaré de amar, la la la la la la la. Thank you. amar, pues bien sabes que te anhelo. Cuando cambie de color el océano con el cielo, cuando deje de contar todititos tus cabellos, no te dejaré de amar, la la la la la la la. Ya me voy, ya me despido, y en ti negra me inspiré. Solo que la más se seque, solo así te olvidaré. Nunca lo verán tus ojos, mucho menos yo lo haré. No te dejaré de amar. La la la la la la la. Ecologistas en Acción premia a las peores publicidades por sexismo, xenofobia y comportamiento insolidario. Ameco Press. Ecologistas en Acción otorga desde el 2008 los premios Sombra a las peores anuncios del año por transmitir valores sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas o por hacer pasar un producto como ecológico sin serlo. La publicidad como instrumento de educación se utiliza como vía de transmisión de ideas, valores, conductas y desinformación. Este 2016, las empresas finalistas han sido Volkswagen, BMW, Bankia, La Caixa, Nestlé, McDonald's y Ecoembes. Ecologistas en Acción otorga este 2016 unos nuevos premios Sombra a los peores anuncios publicitarios del año. Desde el 2008, la organización se encarga de entregar galardones a los anuncios de empresas que transmiten valores sexistas, xenófobos, insolidarios, consumistas o por hacer pasar un producto como ecológico sin serlo. Los finalistas de esta edición están nominados por una publicidad que transmite unos valores que permiten que la maquinaria del capitalismo globalizado no se detenga. El objeto de estos premios es la publicidad porque, además de un instrumento de persuasión, es un instrumento de educación para el neoliberalismo. Se trata de una vía de transmisión de ideas, valores, conductas y desinformación a nivel político, social y económico. El finalista de la categoría Florero de los Premios Sombra 2016 es la entidad financiera Bankia, por el anuncio "En la vida ya pagas demasiadas comisiones". Se trata de un conjunto de historias en la que aparecen parejas pagando sus deudas. La forma de contraer las deudas por los hombres banaliza su falta de implicación en las tareas de cuidados y, en concreto, en el cuidado de la relación de pareja. Al mismo tiempo, se favorece una imagen de la mujer excesivamente preocupada por los mitos del amor romántico y por el mantenimiento de la dependencia y falta de libertad de la pareja. Todo ello acompañado de un tono humorístico que disimula la gravedad de sus mensajes sexistas. Cuando las deudas corren a cargo de los hombres, se habla de que se olvidó del aniversario o que asistió a una despedida de soltero. La manera de pagar esas deudas es también un reflejo de estereotipos sexistas donde ellos tienen que ir con ellas a bailar, de compras o a pasearle al perro. De esta forma, se niegan los hombres el disfrute por actividades artísticas y de cuidado que impliquen una sensibilidad considerada femenina. Un detalle destacable es que después de mostrar faltas de los hombres que implican afectos y mantenimientos de la vida, el único ejemplo en que la deudora es la mujer es por haber rayado el coche, mucho más banal y, de nuevo, un terrible estereotipo. Los cobros de la deuda implican, por ejemplo, ir a combates de boxeo, lo que supone una negación del disfrute de las mujeres por actividades que conllevan acción o fortaleza. En otra de las imágenes de la campaña, la mujer aparece atada por sus hijos por trabajar demasiado. Es llamativo cómo a ella se le castiga por su trabajo, porque se le responsabiliza directamente del cuidado de sus hijos e hijas. Con esta idea, se fomenta un sistema patriarcal de reparto de trabajo en el que el trabajo doméstico se le da por hecho a la mujer, mientras que el hombre solo lo ocupa en ocasiones especiales. Otro aspecto que muestra el anuncio es el desprecio a la vejez. Una de las escenas está protagonizada por un joven que aparece en una mesa de anzanas, jugando a las cartas. La frase dice: "No fue a ver a su abuela durante semanas". El chico parece disimular su aburrimiento y vergüenza por pasar tiempo con ella y sus amigas. Según esta escena, las personas mayores no tienen nada que ofrecer, favoreciendo la idea neoliberal de que las vidas no productivas carecen de valor. El finalista de la categoría Lavadora Verde al mayor lavado de cara ecológico es para Nestlé, por su campaña televisiva de productos eco. El anuncio nos muestra a mujeres, parece ser que los hombres no beben eco, conectado con la naturaleza, abrazando árboles, bajo el eslogan: "Cuando reconectas con la naturaleza, te sientes bien. Cuando bebes cereales, también". Ecologistas en Acción anima a la multinacional a que no se beba por la naturaleza, utilizando su propio eslogan, y deje de añadir aceite de palma a sus productos. Este producto tiene enormes impactos sociales y medioambientales donde se cultiva, con destrucción de selva tropical, quema de bosques y apropiación ilegal de tierras. Con su marca Bonka también trabaja la publicidad. En un entorno perfecto, tapan la realidad de los productores de café que venden a Nestlé. La producción procede del pequeño campesinado, como en sus anuncios, pero no reciben un precio justo por ella. Esto provoca que las personas agricultoras vivan en condiciones miserables frente a un sector cada vez más concentrado en grandes multinacionales. En la categoría Senutio, el premio va para Ecoembes por su campaña Tú cuida tu parte. Con ella, en la resolución de los problemas de residuos que tratan exclusivamente por la vía del reciclaje, promueven la individualidad. Pretende poner en valor la labor que realiza cada persona en favor del reciclaje, en situaciones idílicas de compromiso con el entorno, la sociedad moderna. Sin embargo, se caracteriza por una ingente generación de residuos. Desde Ecologistas en Acción aseguran que Ecoembes es sinónimo de negocio y fabulosos beneficios, apoyados en costosas campañas publicitarias que buscan el desinteresado compromiso ambiental de la población, mientras actúa como monopolio que torpedea el impulso de sistemas de gestión de residuos más sostenibles, como el plan Retorna o normativas de reducción de envasado mediante la venta de productos a granel o la sustitución de envases ecológicos. El finalista a la categoría Me lo llevo, a la transmisión y fomento de los valores más consumistas, es, por primera vez, una empresa automovilística. En el anuncio de Cuando conduzcas, conduce, de BMW, encontramos el mayor exponente de nuestra sociedad de consumo. Utiliza la premisa de "no lo necesitas, pero es imprescindible que lo tengas". El anuncio comienza con un hombre que finaliza su jornada de trabajo, toma la bici para volver a casa, acompañado por unas frases que transmiten buenas sensaciones. El hombre recorre la ciudad en bici con una expresión de felicidad. En pocos segundos, genera una expectación sobre cuál será la última acción, es decir, la más importante. El anuncio se cierra que cuando conduzcas, conduce, donde el coche es el protagonista central sin haber aparecido ni una vez. La bici, motivo de felicidad durante el trayecto, es apartada de golpe, teniendo en cuenta que la venta de bicicletas ha superado la de coches en la Unión Europea. No es casual que sea el objeto de su ataque. Imprescindibles, de CaixaBank, es el anuncio finalista a la categoría Lavado Solidario, por intentar proyectar una imagen de compromiso social. A pesar de su trabajo con entidades sociales, que probablemente sea cierta, estos premios sombra no olvidan su cara oculta, y es que el propio anunciante, CaixaBank, ignora a estas entidades en temas tan delicados como los derechos humanos o las guerras. Es un banco denunciado repetidas veces por sus impactos sociales, desde el apoyo a la industria militar hasta el estímulo de la burbuja inmobiliaria o la gestión errónea de los desahucios. El finalista en tortilla de silicona es la entidad McDonald's, por su campaña Chef contra Chef, donde ha buscado caras reconocidas en el mundo de la cocina para limpiar su mala reputación. Aún así, Ecologistas en Acción no olvida que es una empresa lastrada por el sobrepeso cada vez mayor, de consecuencias de salud reales y dolorosas para mucha gente. Además, McDonald's no solo se caracteriza por la baja calidad de sus productos, las malas condiciones laborales y de producción de la carne también están en el foco de diversas organizaciones sindicales y ecologistas. El finalista de A Toda Una Trayectoria es Volkswagen, por ocultar, mediante una campaña publicitaria continuada, una serie de prácticas fraudulentas y nefastas con la salud y el medio ambiente. Usted está escuchando Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de Guelph. Apps inteligentes, mujeres empoderadas. Florencia Goldsman, Pícara Magazine. Salud sexual, disminución de la mortalidad materna y respuestas a preguntas que nadie se anima a hacer cara a cara. La última edición del Encuentro Mundial sobre Salud de las Mujeres y las Niñas, realizado el pasado mes de mayo en Dinamarca, Women Deliver, contó con una sección especial de apps para mujeres. Pícara Magazine participó en la App Hour y te comparte las que más son. Margaret Nayombi vive y estudia en Kampala, Uganda, y mientras sostiene un pequeño aparato en la mano, se explaya acerca de lo muy, pero que muy tímidas que son las mujeres de su aldea. Entonces, si un hombre me dice que abra las piernas porque va a introducir algo en mi vagina para checar si hay una infección, resulta bastante traumático. Y para que las mujeres de áreas rurales, cuando el centro de atención queda a 50 kilómetros de sus casas, esperan demasiado hasta hacer una consulta. A sus 25 años es una de las cofundadoras de BB Kit Project y, como desarrolladora de aplicaciones, trabajó junto a profesionales de la salud de Zambia y de un centro médico en Uganda. Con muchos recursos invertidos del propio bolsillo, Margaret llegó hasta Dinamarca a presentar una aplicación pensada para ayudar a aquellas mujeres que no ven a la medicina occidental como un recurso accesible. Y esto sucede en especial cuando un delantal blanco se erige por sobre diferencias culturales y étnicas. Este aparato, del tamaño de un control remoto, es un hardware que ayuda a las mujeres a monitorear su salud reproductiva. Todo lo que la mujer debe hacer es recoger una muestra de orina y después colocar el sensor que va a traducir los valores y los va a enviar a una aplicación descargada en el móvil. Esta aplicación, en el teléfono, le dará la información acerca del estado de su salud. Entonces, si estás enferma, te ayudará a concretar la búsqueda de ayuda de un profesional. La usuaria puede escoger imprimir los datos para llevar a la visita al médico, quien solo tendrá que traducir los números e información clara sobre los procesos físicos de las mujeres. El aparato colabora en la identificación de vaginosis bacterianas y la importancia del mismo reside en que muchas veces estas dolencias son silenciosas, según un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 83% de las mujeres no mostraron ningún síntoma. Algo que permanece durante tanto tiempo en el cuerpo afecta a todo el sistema inmunológico. El cuerpo se vuelve más susceptible al virus del papiloma humano, que causa cáncer cervical, y a la transmisión de VIH, puede causar abortos espontáneos y ser causa de la enfermedad inflamatoria pélvica que dificulta los partos. El BB Kit facilita que las mujeres pueden testearse a sí mismas de manera regular en sus casas. Margaret confía en que alguna institución internacional se interese y aporte fondos para proveer este servicio de manera gratuita. Evadir el tabú. ¿Qué preguntas sobre sexo le has hecho a Internet? ¿Cuántos interrogantes vinculados al placer hiciste en redes? ¿Acaso solo preguntas sobre planificación familiar? ¿O intentaste despejar fantasmas sobre infecciones de transmisión sexual? Libre, claro y sin rodeos. Así se presentó en el evento www.hablemosdesexo.com, representante en español de Love Matters, la página inicial creada por RNW Media. Si bien aún no está desarrollada la versión descargable del sitio, vale la pena reflexionar sobre espacios seguros en Internet y la creación de nuevas apps. Según sus estadísticas, millones de personas llegan a sus plataformas y redes sociales que, en diferentes idiomas, brindan información sobre relaciones sexuales y afectivas, con el objetivo de crear comunidades. Los y las navegantes llegan sedientas de espacios seguros para acceder a temas que pueden ser innombrables, según cual sea el régimen moral o religioso que gobierne el territorio en el que viven. Esta plataforma ayuda a preguntar, ¿es Internet libre? Pues muchas veces cierta información considerada sensible para los reguladores de Internet, gobiernos del norte y empresarios del mundo, es bloqueada, confusa o de difícil acceso. Basándose en una investigación hecha por esta organización en la India y compartida con la audiencia en el marco de Women Deliver, la relación entre sexualidad e Internet podría reasumirse en los siguientes datos. 92% de las personas entrevistadas había mirado alguna vez pornografía. La primera fuente de información sobre sexo es la Internet. El 50% había sexteado alguna vez. El 28% había recibido o enviado la foto de una polla. Si bien la página ofrece amplias secciones sobre planificación familiar, las secciones dedicadas al placer son 7 veces más populares que las demás. Entre los foros más visitados y encendidos están los de infecciones de transmisión sexual y sexo seguro. Preguntas, respuestas y dudas que, si no fuera gracias a cierto anonimato que aún permite el Internet, no serían accesibles de forma simple. Esas que aún nos intimidan, si tenemos que preguntarlas cara a cara, y mucho más si es frente a un médico. Hannah Wallace Broman, una de las presentadoras de la plataforma, señalaba: tenemos un alto nivel de confianza entre nuestra audiencia. Una mujer de Egipto recientemente nos mandó una foto de su vagina, preguntándonos si ella era aún virgen o no, porque se había masturbado. Entonces, nos detuvimos a hablar con ella acerca de los significados de perder la virginidad. Tenemos visitantes que manifiestan ser mujeres casadas y que nos preguntan cómo hacer para realizarse el test del VIH, en especial en países en donde los niveles de machismo son muy altos. Contamos con espacio establecer estas conversaciones que serían tan difíciles de establecer con las personas que las rodean. Hacerlo anónimamente es fácil, así como poder leer las pizarras de discusión y de interacción con otras personas. 2 sexólogas y 3 psicólogas entrenadas en el equipo se coordinan con redes de trabajo que escriben, contestan preguntas y revisan contenidos regularmente. Luego, hay otra capa de profesionales que nos han apoyado exteriormente, así como una variedad de recursos que van desde médicos, especialistas en género y estudios sobre la mujer, salud pública, profesionales, periodistas, antropólogos y sociólogos. Creo que la diversidad de perspectivas fortalece nuestro proyecto y el contenido en su conjunto. Hablemos de Sexo está en español, pero también cuenta con versiones en mandarín, chino, hindú y una amplia posibilidad de activarse en las conversaciones que contemplan el diferente acceso a la información que tenemos fuera y dentro de Internet. Las Comadronas Primero, aún en versión en inglés, augurando venideras traducciones, esta última aplicación presentada en el evento de Copenhague se vincula con el riesgo de la vida de madres e hijos e hijas. Cada año, aproximadamente 300.000 mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y 5 millones de recién nacidos mueren a causa de dificultades durante el parto, durante sus primeras semanas de vida. Presentada como una herramienta de entrenamiento para emergencias y testeada a lo largo de 74 centros de salud rurales en Etiopía, esta guía en video para parteras de área rural también se adaptó a lenguas locales africanas, The Safe Delivery App, o aplicación del parto seguro, mediante instrucciones paso a paso, ilustraciones con acciones y guía de video animada. Aporta vitaminas informativas a las trabajadoras de la salud y las robustece a la hora de tomar decisiones nada fáciles y salvar las vidas de las madres y recién nacidos. Entre los videos hay contenidos relacionados con los siguientes ejemplos: señales de vida, infecciones, prevención y cuidado del neonato. La app puede descargarse en línea y así queda lista para usar offline. Hay una guía de 8 minutos que puede mirarse entera, pero que es accesible capítulo a capítulo. En un caso de hemorragia posparto, la aplicación brinda varios tutoriales de asistencia a personas implicadas en partos en áreas remotas y rurales. También provee indicaciones de fármacos, dosis según usuarios y procedimientos a seguir en diferentes contextos y complicaciones. Trabajadoras de la salud que realizan sus tareas en condiciones poco favorables, que están solas, no tienen oportunidad de hacer interconsultas con otras personas o no tienen acceso a material de referencia, pueden acceder a materiales extra y actualizados, siempre que puedan conectarse a internet por lo menos semanalmente, que puedan necesitar. En 10 videos se resumen pautas básicas para la prevención de infecciones, cuidados post-aborto, hipertensión, remoción manual de placenta, administración de neonatos. Desarrollada entre socios académicos, médicos, doctores, obstetras, pediatras y una ONG danesa, www.martinity.dk, pone el acento en la documentación científica y el perfeccionamiento de la herramienta que disminuirá muertes evitables. Aún no existe una app para desmantelar el patriarcado y la tecnología en sí misma no puede dar la solución a problemas relacionados con injusticias sociales e inequidades históricas. También hay apps para mujeres, como esta sobre masturbación femenina, que han sido censuradas en el actual ecosistema de Internet. Problemas, respuestas y posibles soluciones, como los que buscan acercar estas aplicaciones, deben ser acompañadas de acciones vinculadas con el desarrollo y una implicación más profunda con las tecnologías, no solo como usuarias, sino también, y mejor, como creadoras. Llamado de atención sobre las apps, datos y consentimiento. Cada vez que usamos un servicio en Internet, especialmente cuando descargamos una aplicación, se nos presentan términos y condiciones que pocas veces leemos. Muchas veces son páginas extensas, descripciones pesadas, poco accesibles a la rapidez con la que solemos navegar. Sin embargo, se trata del visto bueno que damos, casi a ciegas o sin evaluar, con toda la información posible, la relación costo-beneficio a las empresas y las instituciones que se quedarán con nuestra información personal. Todo que ver con nuestro derecho a la privacidad, ya que en muchos casos estos contratos no necesariamente favorecen nuestros intereses. Como usuarios de Internet, necesitamos lograr un equilibrio entre normas y regulaciones para resguardar la libertad de expresión. El uso crítico de las tecnologías nos tiene que ayudar a dar forma a las herramientas que usamos y los ambientes que navegamos. Si decimos a todo que sí, sin analizar los términos de servicio, criticarlos y solicitar actualización, seguiremos siendo objetos de consumo en lugar de actoras informadas para decidir. Pero esta vez en la web, reclamemos reglas claras para poder autogestionar nuestras vidas en Internet. Defender una Internet libre implica debatir si entregamos con pleno consentimiento nuestros datos personales a empresas e instituciones públicas. Se trata, nada menos, que de nuestras biografías, mensajes privados, fotos o videos íntimos y de saber qué pasará con ellos. Es necesario encontrar estrategias de cuidado de la privacidad para seguir expresando aquello tantas veces censurado: nuestra libre expresión sexual. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana.